Órale, vamos. ¿Y eso lentes? Oye, ¿te digo algo un poco loco? La locura me encanta. Si había una puerta cerrada de mí y de pronto yo te descubrí a ti. Estaba pensando en su ritmo porque siempre he buscado un lugar para mí. Tal vez lo digo por la fiesta o esa mancha de aquí. Junto a ti, junto a ti, tal vez así te vi. Y hay algo que no es como lo anterior. La puerta es el amor. La puerta es el amor. Qué raro. ¿Qué? Completas hasta mis sándwiches. Eso quería decir. Me ha encontrado siempre estar como yo. Sí, igual que yo. Estamos sincronizados y algo puede explicarlo. Que así debía pasar. Digo adiós al dolor que sentí. Ya no hay que sufrirlo, se acabó. La verdad es el amor.